ni yo ni ninguna madre admitimos la reconciliación, ni el perdón, porque acá se trata de los desaparecidos, es una palabra muy significativa, pero detrás de los desaparecidos, te aseguro que han quedado otras víctimas también, como en mi caso y otras más. Yo he perdido hasta el oído derecho por los golpes que me han dado. Mi familia, mis hijas, han sido también bastante manoseadas y tratadas mal cuando vinieron a casa. Entonces yo digo, ¿se puede perdonar todo eso? No se puede perdonar. Y más que todavía no tenemos justicia. Sabemos las cosas a media, muchas nos imaginamos, pero bueno, ahora que han supuestamente aparecido varios, ¿cómo se llama?, varios archivos. Pero tampoco es significativo porque no sabemos. Entonces no me parece justo. No me parece justo. Acá vuelven a equivocarse otra vez. Mira, yo respeto el pensamiento de cada uno. Cada uno puede pensar políticamente lo que se le da la gana. Ese es mi criterio, siempre fue. Pero hubo bastante manoseo con los derechos humanos, pero muchísimo con el gobierno anterior. ¿Y ahora qué pasa? ¿Vuelven a cometer errores otra vez? No, no debe ser así. Creo que no nos merecemos ninguno de los afectados, ni siquiera el pueblo se merece tampoco. Esto hay que buscar determinarlo de alguna manera, de ponerle, no fin, porque nunca va a llegar el fin, pero de ponerle un poco más de armonía para todos, ¿viste? Y no, yo no admito que nadie opine lo que no debe opinar y lo que no